la la la la. It's not the way you smile that touch my heart. Cha la la la la. It's not the way you kiss that tears me apart. Whoa, many, many nights roll by. What can I do? I can't help myself. When baby, it's you. Baby, it's you. Sha-la-la-la-la. You should hear what they say about you. Cheat, cheat. Sha-la-la-la-la. They say you've never, never, never been true. Oh, doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you in a way. What can I do when it's true? I don't want nobody, nobody, no. Baby, it's you. Baby, it's you. Cause baby, it's you. Baby, it's you. Don't leave me alone. Come on home. Baby, it's you. Seguimos en el año 1961 y escuchamos recién a The Shirelles en Baby, It's You. ¿Qué opinan de esta música? Por momentos suena Naive, almibarada, ingenua. Estamos al comienzo de la década. Luego se producirían cambios enormes. Si bien en 1961 nace un grupo que haría historia, The Beach Boys, quienes llegaron desde la costa de California con música de surf hasta hacer discos psicodélicos de una factura increíble. Su primer simple, como dijimos, fue de 1961 y se llamó Surfin'. Surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with ball, ball, dip to dip to dip, ball, ball, dip to dip. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I will have a good time. Going surfing, ball, dip to dip to dip, surfing, ball, dip to dip. Surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with me. Bop, dip, dip, dip, bop, dip, dip. From the early morning to the middle of the night, anytime the surf is up, the time is right. And when the surf is down to take its place, we'll do the surfer stomp. It's the latest dance craze. Surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with me. Bop, dip, dip, dip, bop, dip, dip. Now the dawn is breaking and we really gotta go. But we'll be back here very soon, that you better know. Yeah, my surfing knots are rising and my board is losing wax. But that won't stop me, baby, cause you know I'm coming back. Going surfing, bop, dip, dip, dip, surfing, bop, dip, dip. Surfing, bop, dip, dip, dip, surfing, bop, dip, dip, dip, bop, bop, dip, dip, dip, bop, bop, dip, dip.

think I'll go back to San Juan. I know a boat you can get on. Bye-bye. Everyone there will give big cheer. Hey! Everyone there will have moved here. Dos hechos marcaron el año 1961. El primero, el ataque a Cuba por parte de Estados Unidos. Pocos días antes del ataque, Fidel Castro decía: porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Hacía poco más de dos años que Fidel Castro gobernaba Cuba, cuando el 17 de abril de 1961, una fuerza integrada por más de 1,000 exiliados opositores con el apoyo de los Estados Unidos, desembarcó en Playa Girón y Playa Larga, con la intención de derrocar el régimen de la revolución en un ataque conocido como Operativo Bahía de los Cochinos. Ese día fue el punto de partida del enfrentamiento de estos dos países que cuenta hoy con más de tres décadas de historia. Todo comenzó al poco tiempo de que el 1 de enero de 1959 la revolución encabezada por Castro desalojara del poder a Fulgencio Batista. Cientos de disidentes cubanos partieron hacia el exilio en Estados Unidos, donde empezaron a organizarse para retomar el poder. Juntaron dinero para la compra de armas e iniciaron el entrenamiento militar bajo los auspicios de la Agencia de Inteligencia Norteamericana en tiempos de la administración de Ike Eisenhower. Es que el creciente acercamiento de Fidel Castro a la Unión Soviética preocupaba a la Casa Blanca, y cuando el 9 de noviembre de 1961 John Fitzgerald Kennedy alcanzó la primera magistratura, la CIA redobló sus presiones para concretar la invasión, asegurando que todo estaba preparado para que ni bien los exiliados desembarcaran en la isla, fueran apoyados por parte del ejército y por un levantamiento popular. Sin embargo, cuando el 17 de abril las primeras unidades de brigada pisaron la costa, fueron recibidas por el ejército y el pueblo cubano en pie de guerra. Las fuerzas castristas hundieron dos barcos de aprovisionamiento y uno de comunicaciones. Más de 1,200 rebeldes fueron tomados prisioneros y un centenar de ellos dejaron la vida en el combate. Tres días después, el enfrentamiento había terminado. Los opositores, lejos de perjudicar al gobierno de Fidel Castro, no hicieron más que fortalecerlo. La Unión Soviética censuró en las Naciones Unidas el apoyo norteamericano a los invasores y amenazó con una intervención directa en Cuba, al tiempo que varias naciones del bloque occidental cuestionaron al gobierno de Washington. Y el Che Guevara dijo: es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Things we've done together, oh, while our hearts were young. I'm a-walking in the rain, tears are falling and I feel a pain, a-wishing you were here by me to end this misery. And I wonder, I wonder, El nombre de este tema que interpreta Del Shannon, Huida o Fugitiva, no tiene nada que ver con lo que pasó en Cuba, sino que dice: mientras camino me pregunto qué estuvo mal con nuestro amor, un amor que era tan fuerte, y mientras sigo caminando pienso en las cosas que hemos hecho juntos. Por un instante nuestros corazones fueron jóvenes, etc. I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel a pain, a wishing you were here by me to end this misery. Y el otro hecho que marcó 1961 fue la salida al espacio del primer hombre en la historia. El astronauta ruso Yuri Gagarin se convirtió el 12 de abril de 1961 en el primer hombre que viajó al espacio. El comandante de las Fuerzas Aéreas Soviéticas dio una vuelta a la órbita de la Tierra durante 108 minutos a bordo de la astronave Vostok 1. La pequeña cápsula espacial fue lanzada desde el cosmódromo de Baikonur, actual Kazajistán, y aterrizó en Saratov, en la región del Volga. La expedición espacial recorrió 40.000 kilómetros a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora y a una altura máxima de 327 kilómetros. Yuri Gagarin, reconocido con las más altas distinciones y ascendido a coronel, se convirtió en una leyenda de la astronáutica mundial. La gesta supuso un hito en la carrera espacial iniciada por la URSS en 1957, con el lanzamiento de los primeros satélites artificiales Sputnik. Estados Unidos no se bancó este viaje. Se sumó a la carrera armamentista, ahora la carrera por llegar a la Luna, por ver quién la tiene más larga. En un discurso, Kennedy entonces dijo: But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Algunos se preguntarán, ¿por qué la Luna? ¿Por qué elegimos esto como nuestra meta? Y tal vez también se pregunten, ¿por qué escalar la montaña más alta? ¿Por qué 35 años atrás volamos sobre el Atlántico? Nosotros elegimos ir a la Luna. Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer otras cosas. No porque sea fácil, sino porque es difícil. Porque esta meta servirá para organizar y probar lo mejor de nuestras energías y habilidades. Porque este desafío es uno que estamos dispuestos a tomar, uno que no estamos dispuestos a posponer, y uno que pretendemos ganar, y los otros también. Nosotros enviaremos a la Luna, a más de 40.000 millas de distancia, desde la estación de control en Houston, una nave gigante de más de 300 pies de alto, como el tamaño de esta cancha de fútbol. Será creado de metales nuevos aloides, muchos de los cuales aún no han sido inventados, capaces de soportar altas temperaturas y lesiones, y a niveles que jamás se han experimentado. Con una precisión más perfecta de la que se encuentra en un fino reloj, llevará todo el equipo necesario para propulsión, guía, control, comunicación, comida y sobrevivencia, en una misión jamás antes intentada hacia un cuerpo celeste desconocido, y luego lo haremos volver de manera segura, y entrará a la atmósfera a velocidades que superarán las 25.000 millas por hora, a temperaturas tan altas casi como las del Sol. Y hacer todo esto y hacerlo bien y hacerlo primero, porque antes de que termine esta década y porque debemos ser audaces. Live in memory of a lonesome time. Yeah. Oh, I can't stop.